Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión. Es un placer para mí estar de vuelta para compartir un nuevo fin de semana con cada uno de vosotros. Hoy nos acompaña Esther Santiago. Ella viene a hablarnos de las memorias del dolor y de cómo y cuál es la conexión con nuestro dolor. Vamos a recibir ya a Esther, aunque algunos de vosotros la reconoceréis porque ella ya ha participado en años previos aquí en Mindalia Televisión. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias por la invitación, gracias también a Mindalia por colaborar una vez más. Pues encantados de poder darle voz y espacio de nuevo a tu mensaje, Esther. Así que vamos a hablar de un tema muy importante que apremia, sobre todo para las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? Conocer cómo funciona, ¿no?, esa chakra raíz que nos acompaña en nuestro útero. Así que vamos a hablar un poquito de esas memorias del dolor y de cómo interfieren, como yo ya preveía en el título. ¿De qué manera las memorias del dolor pueden influirnos, Esther, en nuestra relación con nuestro cuerpo y con nuestro útero? Pues es muy importante que nos demos cuenta de que de la naturaleza de nuestro útero, para empezar, ¿no? Porque parece que conocemos mucho de las partes de nuestro cuerpo y de las partes de nuestro útero, pero no entendemos quizás a lo mejor tanto la naturaleza de nuestro útero. La naturaleza de nuestro útero es una naturaleza de acoger, ¿vale? Igual que está preparado para acoger la vida, está preparado para acoger en general, ¿no? Acoge físicamente y energéticamente, ¿no? Entonces se va cargando de memorias, ¿no? Esto es lo que es muy importante que vayamos comprendiendo, ¿no? Que en nuestro útero se queda mucha información de memorias del pasado, de información justamente de memorias de dolor, como estábamos diciendo, que esa es la que nos crea dificultades, ¿no? Porque también se queda información de memorias positivas también, pero las memorias del pasado, las memorias de dolor son las que nos generan dificultades y que vamos a hablar en esta charla qué tipo de memorias pueden ser, por qué se expresan o se quedan en nuestro útero y cómo sucede que esas memorias, al quedarse, esas memorias de dolor al quedarse en nuestro útero, hacen que nuestro útero se exprese de forma disfuncional, ¿vale? Hay un porcentaje altísimo de mujeres que tienen dolor menstrual, ¿no? Hablamos de memorias de dolor, una de, las maneras en las que se expresan las memorias de dolor es con dolor físico, ¿vale? Con dolor menstrual. Entonces hay un porcentaje altísimo de mujeres que tienen dolor menstrual y de mujeres muy jóvenes que tienen dolor menstrual, ¿no? Porque eso parece quizás a lo mejor un poco no es natural, ¿no? Pensamos que cuando somos jóvenes nuestro cuerpo tiende a funcionar mejor, por ejemplo, nuestras articulaciones nos tienden a doler más cuando más pasa el tiempo, ¿no? Pues estadísticamente las mujeres más jóvenes tienen más dolor de regla, ¿no? Entonces, bueno, en esta charla me gustaría que indaguemos un poquito en cómo es el útero, en qué tipo de información se queda en el útero y en qué está pasando, porque nuestros úteros se están quejando tanto, ¿no? Tienen más dolor, más enfermedades ginecológicas y hay una bajada muy importante también de la conexión con el placer, ¿no? Muchas mujeres que no sienten placer, que no sienten placer en las relaciones sexuales y en su vida, y todo esto tiene mucho que ver con el útero, porque el útero es el órgano por excelencia del placer. Interesantísimo, Esther. Se produce una desconexión, ¿no?, cuando tendemos a evitar ese sufrimiento, cuando intentamos evitar el dolor, ¿no?, de alguna forma. ¿Por qué se produce la desconexión? Es decir, ¿en qué momento esa vinculación, ¿no?, con lo que es nuestra base, nuestra esencia como mujeres, realmente de dónde venimos todos y todas, tiende a desconectarse, a romper ese vínculo, esa relación con nosotros mismos, con nuestro ser espiritual, con nuestro ser más consciente? Efectivamente, Laura, ahí has dado en el clavo de uno de los puntos más importantes de esta charla, que es cuál es el origen de dónde se rompe nuestro equilibrio natural y nuestra capacidad para sanarnos, ¿no? de forma natural, ¿no? Como, porque nuestro cuerpo y nuestro sistema está preparado para esto, ¿no? Porque el útero, os decía, ¿no? Igual que se queda con memorias positivas, se queda con memorias negativas, pero estamos preparadas para regenerar y para hacer una, como una limpieza y volver al equilibrio. Pero ese equilibrio se rompe con la desconexión, ¿vale? Y esa desconexión es un proceso, iba a decir natural, es un proceso habitual que tiene mucho que ver con nuestra psique. Cuando hay algo que nos duele, cuando hay algo que nos hace sufrir, cuando hay algo de lo que nos avergonzamos, de lo que no sabemos gestionar, ¿vale? Lo que hacemos es, pues esto es un poco como a nivel psíquico, un poco como los niños, ¿no? Cuando hacemos así, cuando los niños, un niño hace así, se cree que nadie le ve, ¿no? Pues a nosotros nos pasa cuando tenemos un problema, ¿vale? Un trauma, una memoria que no podemos gestionar, no hemos podido gestionar. Hacemos así de alguna forma también, ¿no? Y eso hace que nos desconectemos de esa parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Si es una memoria del útero, ¿qué tipo de memorias tiene el útero? Pues puede tener una memoria de abuso, una memoria de parto traumático, una memoria de... Ahora entraremos en esto. Si es ese tipo de memoria, muchas veces lo que hacemos es que nos desconectamos de esa parte de nuestro cuerpo porque no sabemos gestionarlo, porque nos genera tensión, porque incluso nos enfadamos con nuestro cuerpo, porque pensamos que está haciendo algo mal, no nos da lo que queremos, hay algo que está mal dentro de nosotras, ¿no? Y entonces nos desconectamos de nuestro cuerpo. Y lo que sucede ahí justamente es que se potencia, ¿no? Y se de alguna forma se instala, ¿no? Una forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestro útero y con nosotras mismas que no es sana, que no es equilibrada, ¿no? Entonces, justo es la que nos instaura en el dolor y la que nos aleja del placer, que es lo natural en la vida también. Me imagino que habrás visto en tu larga experiencia, Esther, muchísimos casos en los que sucede esta desconexión y por ende se produce, como decías, un desequilibrio. Un desequilibrio que me imagino que se extrapola, que se exterioriza también a nuestra vida cotidiana, ¿no? A nuestro día a día. Efectivamente. Tenemos que pensar, simplemente hacernos la pregunta de qué simboliza el útero, ¿no? ¿Qué simboliza el útero? El útero simboliza nuestra sexualidad, el útero simboliza nuestra capacidad de crear, el útero simboliza también nuestra capacidad para disfrutar, para conectar con la vida, enraizarnos a la vida. Simboliza también nuestra relación con otras personas, ¿no? Como nuestra relación con los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres que tenemos relaciones con hombres. Simboliza también para todas las mujeres la relación que tenemos con nosotras mismas como mujer, ¿no? ¿Cómo llevamos eso de ser mujer, ¿no? En nuestra sociedad, pues cuántas de nosotras hemos pensado, yo con los modelos que hemos tenido, no, yo eso no, ya veré cómo lo hago, ¿no? Pero muchas hemos tenido un rechazo muy grande a ser mujer por lo que veíamos externamente que simboliza ser mujer. Y toda esa información es la que está en nuestro útero. Entonces, cuando tenemos alguna disonancia en toda esa información, ¿vale? Aparte de, como estaba comentando antes, alguna experiencia de parto traumático, alguna experiencia de abuso, algún tipo de experiencia de violencia obstétrica o ginecológica, ¿no? Que directamente esté en esa parte de nuestro cuerpo grabada esa memoria. Cuando tenemos algún tipo de memoria como esta, pues obviamente que eso, en nuestro útero, obviamente que eso afecta en nuestra vida, ¿no? Porque afecta en nuestra capacidad de crear, afecta en nuestra conexión con nuestra sexualidad, afecta en nuestra relación con nosotras mismas como mujeres, ¿no? Y todo esto se expresa, o sea, lo de fuera se expresa en lo de dentro y también lo de dentro al mismo tiempo se expresa en lo de fuera, ¿no? Porque una mujer que tiene, por ejemplo, una regla disfuncional con mucho dolor, ¿vale? Provocada por, ahora, si quieres, entramos en algunas de las dificultades que solemos tener y un poco en mi experiencia los posibles orígenes, porque no es como decir esto pasa por esto, esto pasa por esto, no, pero hay posibles orígenes emocionales y de experiencia y de creencia también, ¿no? Entonces, una mujer, por ejemplo, que por diferentes situaciones está está teniendo mucho dolor menstrual, ¿vale? Pues eso obviamente que le va a afectar a su vida, ¿no? Porque tiene unos días marcados en su agenda que son unos días negros en los que va a poder posiblemente tener mucho dolor, estar en cama o tener que medicarse, o que eso le afecte a su emoción, ¿no? De una forma que muchas mujeres realmente les corta la vida, ¿no? Entonces sí que, por supuesto, esas memorias se expresan ahí en el útero y al mismo tiempo nos influyen en la vida. Pero sí que me gustaría puntualizar aquí que nuestro cuerpo y nuestro útero no está en nuestra contra, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos alguna disfunción, y me refiero a disfunción todo lo que se salga del el estado de salud y equilibrio natural, porque eso es lo natural, ¿no? Lo que vemos en la naturaleza es lo que podemos tener dentro. Cuando tenemos alguna disfunción, a veces tenemos la sensación de que nuestro cuerpo está en nuestra contra, ¿no? De que nuestro útero está en nuestra contra, ¿no? Porque nos duele, porque no nos da lo que queremos. A lo mejor, por ejemplo, estamos en un proceso de infertilidad, ¿no? Porque no tenemos placer, ¿no? Porque diferentes cosas, ¿no? Y sí que me gustaría expresar también que nuestro útero no está en nuestra contra y nuestro útero no hace eso, no tiene, por ejemplo, candidiasis por fastidiarnos, ¿no? Lo que sucede es que hay una conexión, si es que muchas veces lo vivimos así, Laura, es verdad, ¿no? Es como fastidio, ay, estoy con la regla y ahora me duele, ahora tengo esto, ahora... No, es nada de esto. Lo que sucede es que está expresando una disfunción, ¿vale? Está expresando que hay algo que no va bien, está expresando que hay una información, una memoria que no es saludable, ¿vale? Y yo siempre a las mujeres con las que trabajo siempre les digo, tu útero te ama, o sea, tu útero te ama. Tú eres tu útero, ¿vale? Tu útero te ama, no está en tu contra, ¿no? Ni te pongas tú misma en tu contra, sino vamos a buscar, yo soy psicóloga, yo trabajo desde la psicología, desde la hipnosis, desde la voz también, vamos a buscar, obviamente con el apoyo de otros profesionales, ¿no? Quiero decir, de la ginecología y demás, vamos a buscar qué es lo que está en la base de la disfunción que te está expresando tu cuerpo. Bueno, Esther, yo me siento muy identificada con lo que comentabas, ¿no? Con esas molestias en el síndrome premenstrual durante e incluso en la ovulación, ¿no? En otros momentos que al final muchas veces coincidimos con amigas y lo comentamos, ¿cuánto tiempo del mes nos sentimos bien? ¿No? ¿Cuánto tiempo del mes al final es una única semana o una semana y poco en los que nos estamos sintiendo bien? Yo creo que ahí es donde realmente podemos entrar a revisar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son estas memorias del dolor? Si te parece, vamos a comentar los casos, como tú decías, esto es algo muy personal, pero los casos más normalizados que tú puedas ver, digamos, los más comunes, para que podamos dar esa información y que las personas que nos están viendo, sobre todo las mujeres, pues puedan identificar si ahí está habiendo una memoria de dolor y en este caso, pues acudir a un profesional a sanarlo. Claro que sí. Mira, lo primero, comentar a todas para que lo tengamos claro, lo sepamos, y es que hay un problema, porque en un punto es un problema tan generalizado a nivel social, ¿vale? Que todo esto va mucho más allá de lo individual, ¿no? Porque son tantas las mujeres, ¿no? que tienen o que tenemos síndrome premenstrual, dolor menstrual, miedo al parto, problemas de papiloma, de candidiasis, de ovarios poliquísticos, o sea, tantos problemas que van a más, que no van a menos, que van a más, que obviamente no podemos mirar a otro lado y pensar que eso es una cosa personal o individual, ¿no? Es una cosa que nos corresponde a todos como colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? Que a las mujeres nos duele tanto, nos incomoda tanto, nos escuece tanto, por ejemplo, estoy pensando en el caso de una candidiasis o así, nos escuece tanto ser mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, pues en una parte toda una conciencia social que deberíamos de poder tomar y también nosotras una conciencia individual sobre todo ese paradigma, ¿no? implantado, ¿no? Por ser mujeres, que nuestro cuerpo lo está expresando, ¿no? Nuestro cuerpo les duele, les cuece, le pica, ¿no? Le molesta, ¿no? Yo recuerdo cuando, así compartiendo yo también algo personal, Laura, a mí me contaban que mi abuela, nada más nacer, ¿no? Me cogió y dijo, ay, pobrecita, todo lo que va a sufrir por ser mujer, ¿no? Pues, ah, claro, es que esa información está ahí. ¿Y dónde se va a registrar? ¿En el lóbulo de la oreja? No. Se va a registrar en el vientre, se va a registrar en el útero, ¿vale? Entonces, muchas cosas de las que nos duelen tienen mucho que ver con esto, en general a todas, ¿vale? Luego, particularmente, pues cada una hemos tenido una experiencia, una crianza, una educación, ¿no? Como un contexto, un medio, ¿no? Que es específico, ¿vale? Y entonces esto específicamente nos influirá. Aquí hago también un pequeño inciso que no solamente nos influye en nuestra vida, lo que nos ha pasado, porque a veces dices, ah, pues yo es que no recuerdo. El otro día hice una regresión a una mujer y porque tenía mucho miedo al parto, ¿no? Como mucho miedo al parto, y ella decía, yo creo que en parte no me puedo quedar embarazada porque tengo pánico, o sea, tengo la sensación de que me voy a morir, ¿no? Tengo la sensación de que va a pasar algo, tengo la sensación de que yo sé que estoy tensa. Y que en una parte intuyo que no me quedo embarazada de todo el miedo que tiene, ¿no? Pues en una regresión fue a una experiencia de su bisabuela pariendo en como una especie de hangar en la Guerra Civil española, ¿no? Pues imaginaros, bueno, la Guerra Civil de cualquier lugar, imaginaros, con un montón de violencia, estuvo a punto de morirse ella y el bebé en esa experiencia y tal, y se dio cuenta cómo. Ella conocía algunos datos de esa experiencia porque le habían contado, por suerte, tanto la abuela como el tío, era un tío, sobrevivieron. Sabía alguna cosa, pero se quedó impactada de toda la información que le llegó, ¿vale? Y de cómo, obviamente, con esa memoria en su cuerpo, cómo no iba a tener miedo a parir, ¿vale? Entonces, el cuerpo y la mente. Ya sabemos que son uno, ¿no? Nos lo han estado diciendo, ¿no? Cuerpo sano en mente sana en cuerpo sano, cuerpo y mente son uno, pero no nos hacemos a la idea hasta qué punto están tan conectados, ¿no? Hay una conexión intimísima entre el cuerpo y el subconsciente, sobre todo a través del sistema nervioso autónomo. Y en nuestro cuerpo se quedan esas memorias, en nuestro cuerpo se quedan esas memorias que de alguna manera están esperando, ¿no? A ser liberadas, a ser sanadas y a que se les ponga conciencia, ¿no? Porque la manera de sanar realmente es esta, ¿no? Volver a conectar, que esa es la clave que tú habías dado antes, Laura, volver a conectar, ¿no? Con nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestro útero, ¿vale? Volver a conectar con nosotras, escucharnos, ¿no? Como cuando vemos a una persona y le decimos, primero conectas, luego dices, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Tomar conciencia de esas memorias que hay ahí, que pueden ser nuestras, pueden ser de nuestras ancestras, como el caso de esta mujer que os estaba comentando antes, y entonces ya sí que podemos hacer una sanación, una liberación, ¿no? Para que nuestro útero no esté tan cargado, tan cargado de memorias, ¿no? Y realmente podemos crear nuestra vida. Yo trabajo mucho en la maternidad y en la fertilidad también, pero ya no solamente se trata de crear hijos e hijas, ¿no? Se trata de crear nuestra vida, ¿no? Las mujeres creamos desde nuestro útero. Y si nuestro útero está lleno de sucesos, abusos, creencias, miedos, ¿no? Experiencias nuestras y de nuestras abuelas, ¿cómo vamos a crear, ¿no? ¿Cómo vamos a crear la vida que queremos vivir, ¿no? Tú habías puesto en un principio, Laura, en el título Memorias de dolor, cómo sanar la vida, ¿eh? Y luego hemos puesto cómo sanar el útero. O sea, realmente sanando el útero sanamos la vida. Así es. Gracias, Esther. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito, unos segundos de nada, y en breve estamos de vuelta para continuar con esta entrevista. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues ahí lo tenéis, también tenéis disponible Mindalia Radio para seguir disfrutando de todo nuestro contenido de forma audible. Continuamos con Esther Santiago en esta entrevista hablando de cómo sanar el útero para sanar la vida, para reconectarnos y liberar memorias del dolor. Esther, tenemos apenas unos minutitos antes de finalizar el encuentro, pero creo que un punto muy importante que no hemos tocado todavía es cuáles serían los primeros pasos o el primer comienzo, las primeras pinceladas para comenzar a sanar esas memorias del dolor. Pues mira, justo la clave que diste, volver a conectar con el útero. De hecho, yo empecé a, por así decir, especializarme, investigar más o enamorarme de esta conciencia, de este trabajo de conciencia que podemos hacer en la sanación del útero y en la sanación, nuestra sanación como mujeres a través de la sanación del útero, entre comillas, un poco por casualidad, como pasan muchas cosas, ¿no? Como aquel que le cayó la manzana en la cabeza, ¿no? Yo trabajo con mujeres embarazadas y entonces, obviamente, a través de la voz y del canto, les ayudo y las acompaño a conectar con el útero. Para conectar con sus bebés, para conectar con el cuerpo, para estar preparadas al parto, ¿no? Cuando empecé a hacer formación profesional o empezaron a venir a los cursos otras mujeres que no estaban embarazadas, empezaron a llamarme y a decirme, Esther, me ha dejado de doler la regla. Esther, empiezo a tener más deseo sexual. Esther, empiezo a disfrutar más de las relaciones sexuales. Esther, tenía una candidiasis que no se me quitaba y empezaba a evolucionar. Muchas cosas que me empezaron a decir las mujeres. ¿Por qué empezaba a venir esa sanación? ¿Vale? Porque empezaba a haber un camino de conciencia y de reconexión al útero. Como decíamos antes, cuando hay un problema, cuando hay un bloqueo, cuando ha habido un abuso, cuando hay un trauma, lo que tendemos a hacer es así porque pensamos que así estamos más lejos, nos desconectamos de sentir en esa parte de nuestro cuerpo y ya deja de dolernos. Dejamos de sentir ese dolor, aunque está ahí en esa memoria, y dejamos de sentir placer, por supuesto, también. Entonces, perdemos vida, ¿no? Pero cuando volvemos a conectarnos con el útero, con diferentes recursos que unifican cuerpo y mente, se puede empezar a producir esa sanación, ¿no? Porque podemos empezar a escuchar a nuestros úteros. ¿Qué quieren decir? ¿No? Yo trabajo mucho con la voz. A ponerle voz a nuestro útero, ¿no? A ponerle voz a qué le duele, a qué le pasa, a qué le sucede, ¿no? Como cuando decía antes, como cuando te sientas frente a una amiga y te cuentas lo que te está sucediendo o en un círculo de mujeres, podemos expresarlo sintiéndonos acompañadas y acogidas, ¿no? Y ya ponerle voz ya es empezar una liberación, un trabajo de conciencia que nos va a llevar a ese darnos cuenta de lo que nuestro útero nos está diciendo. Primero susurrando, luego hablando, luego ya gritando de cualquier manera, ¿no? Con el dolor, con las disfunciones, ¿no? De cualquier manera para que nos demos cuenta de que algo ahí no va bien. Y yo quiero hacer una llamada de conciencia a las mujeres. Si hay algo que no va bien en tu útero, no es que haya algo malo en ti, ¿no? Es que hay una memoria que puede ser tuya o que puede ser de tus ancestras que está gritando para ser liberada, ¿vale? Tú no eres esa memoria. Y cuando esté fuera de tu útero, cuando la puedas liberar, tu vida se va a transformar. Porque ese centro de poder que es tu útero, de creatividad, de sexualidad, de sensualidad, ese centro energético tan, tan poderoso y tan vital en el que puedes crear vida y crear tu vida, va a estar sano, va a estar radiante y va realmente es un antes y un después, ¿no? Entonces, hacer una llamada a las mujeres, ¿no? Que no tengan miedo, ¿no? A veces es como, ay, ¿qué me habrá pasado? ¿Qué sucede? ¿O que hay algo malo en mí? ¿No? Que nos quitemos esos tabúes, esas vergüenzas, esas como que abramos los ojos, ¿no? Que la respuesta igual tampoco está tanto en seguir yendo de un médico a otro, tomando un fármaco u otro, aunque yo antes estaba comentando que yo o sea, el trabajo que llevamos es muy interdisciplinar porque hay que abordar desde muchos lugares, ¿no? Pero tener en cuenta todo lo emocional, todo lo que tiene que ver con las creencias que tenemos, ¿no? Como muchas pensamos que es una mierda ser mujer o en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado, ¿no? Entonces, analizar todo eso, entrar profundamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente para poder sanar es un camino de vida con muchas bendiciones y muchos regalos. Pues esperando que en el camino de vida de muchas mujeres se encuentren personas como tú, Esther, que puedan ayudarlas a sanar sus memorias del dolor, a sanar su útero y a seguir creando vida si así lo desean, o por supuesto, pues simplemente vivir la suya de una forma plena, que es al final lo que, para lo que estamos aquí, ¿no? Para vivir en plenitud y para tratar de ser lo más felices y lo más plenos posibles. Gracias, Esther. Santiago, ha sido un verdadero placer volver a verte en Mindalia Televisión, volver a tenerte y sobre todo volver a escucharte. Me encantaría que pudieras con tus palabras despedir y cerrar este encuentro. Yo quiero mandarte un abrazo desde aquí, desde este lado de España. Así que para ti ahí te va y un besazo enorme. Aquí te esperamos de vuelta siempre que gustes. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo siento que es un momento en el que sí que es cierto que se están despertando muchas cosas, están pasando muchas cosas, es muy intenso, ¿no? Para el femenino en general y para las mujeres en particular, pero realmente tenemos una grandísima oportunidad de transformación. Tenemos los recursos, tenemos la fuerza, estamos acompañadas, así que adelante. Muchas gracias.